Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando la retaguardia de esta manera especial. La verdad, intentamos tener una apertura que le pone pilas porque sabemos que los temas que tratamos habitualmente son densos y necesitamos ponerle un poco de pila al asunto. Pero esta vez arrancamos así porque la verdad estamos tomados por lo que sucedió hoy en la estación 11 a la mañana tempranito. Estamos muy sensibilizados por el tema y a la vez nos pasa que nos cuesta encontrar qué decir. A mí me remitió a Cromañón lo que pasó, o sea, mis recuerdos, mis sensaciones con la gente buscando a sus familiares. Todavía hay, dicen que hasta algunos medios dicen que hasta 100 personas en situación de desaparecidas y por lo tanto familiares y amigos buscándolos. Y a mí me remitió a Cromañón y a toda esa desorganización y a todo ese desapego por la asistencia a las víctimas. Y probablemente siempre estemos hablando de lo mismo, ¿no? Siempre estemos hablando de cómo la ganancia y el dinero van por encima de las vidas humanas, ¿no? Probablemente estemos hablando de lo mismo que hablamos cuando hablamos de megaminería y lo mismo que cuando hablamos de Cromañón y nada, Alfredo Grande diría la lógica de Cromañón. Sí, exactamente, sí, totalmente. Si vamos a tratar este tema y cómo vamos a tratar este tema, la verdad lo vamos a ver durante el programa, a cómo nos vaya saliendo. Lo que sí podemos decirles es que nosotros venimos pensando un programa que esté ligado a encontrar voces que no se hayan escuchado cuando se habla de megaminería a cielo abierto, y encontramos dos voces que nos parece que van a aportar a este debate que por ahora viene bastante contaminado y nosotros queremos ver si lo podemos potabilizar un poco. Pero también vamos a estar charlando con Lucas Scherer, con la gente de la Alameda, porque hay una víctima que ha dado datos sobre cómo es la trama de la prostitución en Buenos Aires y en todo el país. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Y ahí me dijo que él tenía un prostíbulo. Que se llamaba Smog, ese prostíbulo. No me arrepiento. Entonces, bueno, a mí no me agradó, obviamente, lo que él me dijo. Porque bueno, se me parecía algo feo, ¿no? Entonces él me explicaba que era su medio de vida, que no tenía nada de malo, y me propuso que trabajara. Entonces yo le dije que no, que yo no, eso no me iba, que bueno, que no quería estar más con él, y bueno, y me cortaba la relación. Y me dijo que sí, al salir del departamento donde estaba viviendo con él, o sea, me agarraron unos tipos y me violaron. ¿Del departamento este? Al salir, sí, en el momento de salir. ¿Cómo se llama el que era en ese momento tu pareja? Manuel Orozco. Manuel Orozco. Nombrado como Manolo en lo que es la noche. Este testimonio que estás escuchando aquí de fondo es de Karina Ramos. Karina está ahora siendo ayudada por la Fundación La Alameda a poder denunciar esto que le contó a ese periodista que vos escuchabas también en esta grabación que tenemos de fondo y que es Lucas Scherer, a quien ya le estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Fer? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Acá en la Alameda. Bueno, a ver, contanos la historia de Karina. Bueno, ya escuchamos el principio. Ella estaba allí con una persona conviviendo. Esta persona la invita a prostituirse. Ella se niega, la secuestran. La ablandan, entre comillas, como dicen ellos, la violan y la ponen a trabajar. Sí, eso pasó en Mar del Plata en el 98, en el local Smog. Y bueno, lamentablemente Karina no pudo salir de ese sometimiento. Y cuando llega a Capital Federal, ingresa en este prostíbulo VIP, que es para ricos. La verdad, hay que decirlo así, porque el nivel de costo que tiene ingresar al lugar con una entrada que sale 180 pesos, después el consumo adentro de alcohol, por lo menos de dos tragos mínimo para conversar con una mujer, y después lo que se llama el pase, que es el sometimiento sexual, que también es carísimo. ¿Qué prostíbulo es ese? Es Black, Black. Queda en la calle Ayacucho 1981, en pleno Recoleta, a la vuelta del Hotel Alvear. Uh-huh. Este prostíbulo tiene, o sea, la gente en general dice, bueno, el prostíbulo no se va a terminar más, tiene mucha relación con el poder, con la policía, dicen. En realidad esto tiene niveles más altos que la policía. ¿Por qué? Hace un par de años este Black, este prostíbulo que está casi en la esquina de Alvear, mantenía una relación comercial con el local Soho, un local de ropa, la marca Soho, está denunciada por trabajo esclavo, uh-huh. que como saben, además de relacionar con el tema de trabajo esclavo, está relacionado con el tráfico de autos de alta gama, uh-huh. una causa muy conocida porque fue el escándalo de las camionetas Hummer, que se inició a partir de una causa de la propia Cancillería que investiga esta concesionada Magine. Bueno, Nelson Sánchez Anterino, el dueño de Soho, está relacionado en esta causa. Muchos de los autos que se traficaban y que luego se vendían en estas concesionarias están en un depósito de su propiedad. O sea, para que se entienda, ese depósito de autos también concurría al dueño de Black, Alberto Fernández, que es un homónimo del ex funcionario, no es el funcionario del ex jefe de gabinete. Uh-huh. O sea, tenían el Soho, por un lado, compartía con Black un local comercial, un inmueble. Después estaban relacionados Alberto Fernández con Magines y Nelson Sánchez Antenino también con Magines, con la concesionaria. Y en este galpón que yo les decía que se descubrió el año pasado por parte de los propios trabajadores de Soho, que fue denunciado y hoy es parte de una causa, ahí descubrieron 30 autos de alta gama, ahí iba asiduamente Alberto Fernández. De hecho, hoy en el blog de la página web de la Alameda sale a la luz toda esta documentación y también la foto que se logra el propio dueño de Black, del prostíbulo, dentro de la fábrica de Soho. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? No solo ahí terminan los vínculos con el poder, no solo la relación de un empresario que comercia mujeres, que las somete a explotación sexual, muchas de ellas inmigrantes que no tienen documento y que se dedica al tema de narcotráfico, a su vez tiene relación con una persona que fue de íntima confianza del actual presidente, Fabián Gutiérrez, quien era secretario presidencial sí. hasta el 2009, cuando termina siendo denunciado por enriquecimiento ilícito a partir de la construcción de una mansión en el Calafate, en la provincia de Santa Fe, de uh-huh. Santa Cruz, disculpe. Fabián Gutiérrez es dueño de una de las concesionarias de Magines, abierta en Río Gallegos, y por el propio testimonio que daba Garina, es uno de los habitués de Black, donde iba a cerrar negocios y donde se pasaba noches enteras en conversaciones con Alberto Fernández, el dueño de Black. Lucas, otro de los habitués también de este prostíbulo era el mismo Nelson Sánchez Anterino, el dueño del Soho. Sí. Así que lo que estamos viendo acá es una especie de triunvirato de empresarios en distintos rubros, pero que todo tiene la finalidad de la ilegalidad y de la plata. Lucas, ¿quién es el comisario Araya? Ah, el comisario Araya es una de las personas clave que frena a Karina en la relación de la Alameda justamente con ella, como también en la posibilidad de que Karina pueda hacer denuncia. Lo que hace el comisario Araya, que ahora debo decirlo porque está apartado de la comisaría, está en un proceso de investigación, y es muy probable que deje de estar en la Policía Federal a partir de la denuncia de Karina con la Alameda, el comisario lo que hacía literalmente era comprarle el silencio a Karina. Sabía de Karina, sabía la información que Karina tenía y que había ido a la justicia, y lo que le hacía permanentemente era, le alquilaba un departamento, la mantenía ahí a cambio de su silencio, de que no denunciara. Uh-huh. Y diciéndole que nos involucrara con nosotros, con la Alameda. ¿Un departamento para que ella viviera? Para que ella viviera con su hijo, con el hijo que tiene Karina. Sí. Le pagaba eso a cambio de que no hablara, pero también, y una cosa gravísima, que volviera a la prostitución. Uh-huh. Eso implicaba, obviamente, además del sometimiento, que ella tenía que vender drogas a los propios clientes, como ella consumía, ¿no? Claro. Esa es una de las exigencias que tiene hoy en día la prostitución en los prostíbulos. La que exigencia vuelven de los narcotraficantes a vender a los consumidores y que sí. ellas mismas también consuman. Y además es un modo otro modo más de sometimiento, sí. digamos, al volverlas adictas, las sí. De alguna manera después les siguen entregando cocaína o lo que fuere, y eso implica como una dependencia más y el no irse del lugar, ¿no? Aparte, Fer, pensá una cosa, o piensen también los que están escuchando, ¿cómo haces en el momento del rescate, no? Que la víctima quiere dejar, quiere luchar contra todo esto, como el caso de Karina, que lucha contra las mafias, contra un mismo comisario que la hace depender económicamente de ella, la hace depender de él con el sustento de pagarle su vivienda. Además, si sumás el tema del consumo, o sea, es todo un periodo de abstinencia muy duro, uh-huh. O sea, le tenés que sumar los problemas psíquicos de haber sido sometida por hombres, por violaciones, por narcotraficantes, y a esto le tenés que sumar el tema de la adicción. ¿Y ustedes cómo manejan eso? Porque ustedes son, digamos, están en Parque Avellaneda, pero sí. No tienen allí un lugar de asistencia a las víctimas. No tenemos. Y bueno, tratamos de ir, hay algunos compañeros que sí se dedican, que son psicólogos, que tratan de ir llevando una conversación, y después tratamos de recurrir a lo que son las entidades públicas que tienen que dedicarse a ese tema, por ejemplo, uh-huh. El gobierno de la ciudad, que tiene una ley de asistencia integrada a víctimas de trata. Sí. ¿Por qué ella no está en uno de estos centros? ¿Porque ella prefiere quedarse en la Alameda? Al principio no quería, o sea, teme mucho por su seguridad. Ella está ahora viviendo en un lugar que no es un lugar oficial, que tiene custodia de gendarmería. Íbamos a tener una conversación, estaba pautada una entrevista con la gente de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, pero finalmente no se realizó, y bueno, en el día de mañana tiene una reunión con la segunda del Ministerio de Seguridad Nacional, que es la doctora Cristina Camaño. Así que bueno, estamos en estos días viendo la posibilidad de qué alternativa va a tener ella y que cómo sigue ahora más después de la denuncia, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que ella está con custodia policial, sí. O con la protección de ustedes. Está con las dos cosas. Con gendarmería, o sea, estuvo una semana entera sin resguardo de nadie, directamente en la media la rescata del departamento que le alquilaba el comisario Araya. O sea, ahí fue una de las situaciones más tensas y de peligro, porque Karina no había salido en los medios, había recurrido a nosotros, y la custodia que había ordenado desde el juzgado de Canicoba Corral, entre no sé qué intereses, nunca se había efectivizado. Ella no tenía custodia de ningún tipo. ¿Ella se comunicó con ustedes? Sí, ella ve el video de Badajoz, el video de Prostíbulo Manjos, que es un video que salió el 2 de febrero, un jueves que fue diluvio, que fue tremendo. Nosotros hacemos la denuncia penal y vamos a conocer a los medios una cámara oculta que habíamos hecho dentro de este prostíbulo, que es el prostíbulo más importante de Recoleta. O sea, se disputa el ranking de prostíbulos con Black. Y este prostíbulo se ubica justo enfrente del cementerio de la Recoleta. Ella ve esta denuncia y, bueno, como en los que nos pasa muchas veces, hacer público lo que muchos callan y que lo vea una víctima genera que esa persona diga, bueno, yo me tengo que ir a ver con esta gente. Esta gente claro. Se animó, esta gente está denunciando a mí, estoy denunciando yo. Entonces nos llamó por teléfono, la fuimos a ver al mismo departamento, después nos enteramos que era el que le alquilaba el comisario, y ahí en una extensa charla que habrá durado 5 o 6 horas, conocimos la historia de Karina, y bueno, ahí empezó toda una militancia que tenía que ver con el rescate de ella y darle la mayor protección posible. Claro. Pasó algunas noches acá en la Fundación Alameda, acá en Parque Avellaneda, y después, bueno, esta posibilidad de conseguirle un lugar donde ella pueda vivir con su hijo, y después pelear por su custodia, que sea una custodia real y no una custodia enviada por la propia Policía Federal que ella está denunciando. Una de las cosas que más me impactó del testimonio de Karina es la parte en la que ella habla de que no existe la prostitución por cuenta propia en la ciudad de Buenos Aires, digamos que en realidad por más que haya chicas en la calle, están amparadas, o entre comillas, ¿no? Amparadas, digamos, están bajo la órbita de alguna mafia a la que tienen que reportarle. ¿Esto es así? Sí, la verdad que lo que cuenta Karina, lo hablábamos fuera de micrófono, es un testimonio que tiene que ver no desde lo teórico o de lo periodístico, de lo intelectual que por ahí podemos hacer a veces nosotros, sino que lo está haciendo desde la práctica real del sometimiento, ¿no? Claro. Ella lo vivió, así que que bueno, ese testimonio creo que viene a avalar todo lo que nosotros estábamos denunciando, que era justamente que no existía el cuentapropismo ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Uh-huh. Es la misma lógica de capital, ¿no? Querer hacer plata y de barrer a la competencia. Uh-huh. La competencia más fácil de barrer es la de las mujeres que están solas. Sí. ¿Cómo, en qué estado está Karina ahora? Karina está muy delicada, está delicada mentalmente, ¿no? Está muy agotada. Para las víctimas, decir una y otra vez lo que les sucedió es un tema muy difícil. Y bueno, suspendió todas las entrevistas. Ustedes querían hacerle una entrevista, pero no fue posible. Ya suspendimos todas las reuniones con los periodistas. Y bueno, ahora está en el proceso de ver qué hace ahora más con su vida y obviamente seguir respaldando la denuncia. Ella quiere seguir en esa pelea de seguir rescatando mujeres que ella ha visto cómo estaban sometidas. Uh-huh. Así que esperemos que todo esto se pueda dar y seguir denunciando y que cada vez más víctimas puedan sumarse al testimonio que dio Karina. Me parece que eso fue fuerte, que hablar desde el lugar de la víctima diciendo... Ella hablaba de sus compañeras, hablaba de la situación que ellas pasaban y que eso se haya difundido masivamente es un logro muy importante para erradicar a estas mafias, ¿no? Y, uh-huh. y las redes de complicidades que tienen. Me parece que el rol de Karina es un rol casi único en la Argentina porque no hay muchas víctimas que hayan dado nombre, apellido y dar la cara y decir todo lo que dijo Karina a riesgo de su propia vida. Pero bueno, pasó por el infierno como han pasado los costureros por los talleres clandestinos y han dado testimonio en vida de la crueldad más abyecta del humano y bueno, la Alameda está para eso, para respaldarlo y poder que más víctimas puedan seguir hablando y denunciando y erradicar esto. Uh-huh. Lucas, te mandamos un gran abrazo y seguiremos hablando a propósito del tema de Karina y de otras cosas. Un saludo por ahí. Dale, mil gracias, Fernando. Abrazo. Un abrazo. Estuvimos charlando con Lucas Scherer, entonces militante de la Alameda, periodista. Yo creo que hay una cosa a la que nosotros nos acostumbramos y deberíamos empezar a desacostumbrarnos, ¿no? O por lo menos a verlo de manera crítica como para ver cómo se puede cambiar esta situación. Es muy loco que aceptemos con naturalidad que una víctima de trata no quiera ir a un lugar que el Estado tiene para asistir a las víctimas y prefiera ir a una fundación que es conocida por su laburo y por su aparición a través de los medios. Es increíble, digamos, pero claro, cuando uno escucha su testimonio, cuando uno escucha su testimonio y escucha que la policía pasaba a cobrar, que la DDI pasaba a cobrar, que el no sé qué, y que está el juez y que el no sé qué cosa, y que digo, obviamente voy a confiar muchísimo más en una fundación uh-huh. que denuncia casos como el mío que en la justicia, en el gobierno, en todos los lugares del mundo para asistencia a víctimas de trata que puedan poner. ¿Así eso solo? Para. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. En la retaguardia, @gmail. Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Bueno, decíamos al comienzo del programa que estábamos, por supuesto, como todos ustedes, seguramente conmovidos con lo que está pasando y con lo que sucedió esta mañana, pero con lo que continúa pasando alrededor de la Estación 11 y este accidente, esta masacre. Hablábamos de cómo nos remitía en el recuerdo a la masacre de Cromañón también por algunas cosas, por este estado ausente, por esas cosas que se podrían haber evitado quizás si se hubieran atendido las denuncias. Entonces decidimos cambiar un poco el rumbo del programa, levantar una de las notas que ya teníamos pautadas y que después subiremos a la página y charlar con uno de los delegados del Sarmiento de TVA. Vamos a charlar con Sandro Sosa. Bienvenido a la retaguardia, Sandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué andamos? Estamos todavía en 11 con el, digo que hay por supuesto también con el accidente de trenes. Bueno, nosotros ya hace varios años venimos denunciando, más de 8 años que somos delegados del ferrocarril, que venimos denunciando que iba a ser un remañón ferroviario, que venimos denunciando los subsidios, la Secretaría de Transporte, y realmente que la denuncia hacia el gobierno que le hacemos no van adelante, ¿no? Digamos. Uh-huh. La denuncia hacia nosotros sí, no es casualidad que hace 4 meses atrás lo quisieron meter preso a Rubén Sobrero, uh-huh, acusando de sabotaje, compañero del cuerpo delegado, por esta misma denuncia, ¿no? Digamos, quieren incluir las cosas que estamos denunciando. Sí, ahora para ir a lo que pasó hoy, ¿se puede decir que por no haber atendido las denuncias ocurrió esto de hoy, o esto podría haber pasado de todas maneras? Digo, está claro que ustedes lo vienen denunciando hace años, nosotros hemos sido uno de esos canales por lo cual lo denuncian habitualmente, y sabemos además que tienen razón. Pero digo, ¿se puede vincular esas denuncias desatendidas a lo que sucedió hoy? Sí, se tiene que vincular, porque no estábamos denunciando lo que iba a pasar, ¿no? Tarde o temprano iba a suceder haciendo todo que es material ferroviario, ¿no? Uh-huh. Así que se podía haber evitado esta desgracia que realmente nos acoge a todos. Uh-huh. ¿Vos decías que estás todavía en la estación de 11? Está en la estación de 11 trabajando todavía, sí, estamos todavía en la estación de 11 trabajando. ¿Cómo es el panorama allí? ¿Todavía quedan familiares? Porque incluso... Y ahí están familiares dando vueltas, gente indignada todavía, uno no puede creer, y gente que está buscando a su familia, ¿no? Uh-huh. Que realmente esta mañana a hora pico se fue a trabajar y realmente no les juro con la tragedia. Sí, hoy ocurrió cuando estuvo el Pollo Sobrero por ahí un incidente que algunos medios tomaron para intentar también seguir con esta campaña demonizadora de los delegados, y lo escuchaba el Pollo por allí hablar en algún medio y él decía que alguna de las caras que vio por allí incitando a que la gente lo repudiara eran caras conocidas. ¿Vos estabas por ahí? ¿Reconocieron a alguien? Sí, eran caras conocidas, sí, digamos, del ámbito de la misma empresa del gobierno, ¿no? Pero sí, nos incitaron, nos golpearon, yo estaba atrás de él y, bueno, no se pudo a la conferencia de prensa y denunciar lo que estaba pasando, que hace años venimos denunciando en la conferencia de prensa, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la gente, aparte del humor que tenía, digamos, lo que había pasado, la gente estaba incitando a que prendan fuego a la estación, ¿no? Sí, ¿y gente ligada a qué? ¿Al sindicato? No te podría explicar bien de el sindicato, pero sí, todo concluye en alrededor. Uh-huh. De eso. Sí. Tanto el gobierno como el sindicato. Está. Cuando uno piensa en estas cosas que suceden, piensa en que ningún maquinista saldría a conducir un vehículo que sabe que lo puede llevar a la muerte o alguna lesión importante. Por allí había un rumor que decía que alguien había escuchado que el tren estuvo a punto de no salir. ¿Ustedes pudieron confirmar esto? Hasta ahora no, están todavía investigando los peritos, pero bueno, no solamente... Que ahora le quieren echar la culpa al conductor, pero esto ya viene colapsado todo el material ferroviario. Si no era no freno, podía ser la vía, y si no era la vía, podía ser señales, que son materiales que se viene colapsado del ferrocarril, que tiene más de 80 años de trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea que no le pueden culpar al compañero así de esa manera, pero bueno, la denuncia que nosotros hicimos las tienen que investigar y tienen que ver la realidad donde quién es el culpable, ¿no? Está más que clarito que tanto la empresa como la Secretaría de Transporte tiene su implicación ahí. Uh-huh. Sandro, te agradecemos este contacto. Bueno, ojalá que no haya más víctimas fatales. Ojalá que no, y que la denuncia que nosotros hacemos sigan adelante y no las tapen, ¿no? Y por denunciar hace un tiempo atrás nos escucharon de sabotaje cuando le estábamos diciendo lo que iba a pasar. Yo pienso que, bueno, ojalá que un poquito el gobierno haga caso de lo que nosotros decimos y la Secretaría de Transporte se ponga en pie, ¿no? Y la CNRT, que es la que la investiga, porque con la entrega de los subsidios no se ven y no se compra material, no se distribuye como se tiene que hacer. Uh-huh. Un abrazo grande, gracias. No, que tenga buenas noches. Hemos charlado con Sandro Sosa. Sandro es delegado de la línea Sarmiento, lo que era la línea Sarmiento y ahora es TVA. La verdad es que uno encuentra denominadores comunes en muchos temas, ¿no? Cuando uno... nosotros somos críticos de, por ejemplo, uno va a un acto político, esto que pasa mucho en la izquierda tradicional, ¿no? Vos vas a un acto sobre el Día del Trabajador y te terminan hablando de Palestina. Y uno dice, bueno, hay un momento para todo, un tiempo para todo, y no todas las luchas se pueden unir. Pero cuando uno encuentra temas como estos, encuentra ciertos denominadores comunes, que en general tienen que ver con que, con tantos años de haber demonizado la presencia del Estado, que aún no se ha podido dar vuelta, incluso con unos cuantos años ya de un gobierno que no, digamos, no tiene ese mismo discurso y que incluso ha recuperado para la administración del Estado algunas empresas importantes. Bueno, con los ferrocarriles esto no ha pasado. Nadie entiende por qué. Nadie entiende por qué le hacen un ferrocarril. Va, en realidad sí entendemos y por eso nos indignamos, ¿no? Le hacen un ferrocarril nuevo, especial, a las mineras para transportar desde Tucumán sus mercancías hasta el puerto de San Martín, en las cercanías de Rosario, pero a nadie se le ocurrió que había que atender las denuncias de los obreros, de los sindicalistas, y hacer algo para cambiar las vías, para cambiar las maquinarias. Nadie se dio cuenta de eso. Nadie se dio cuenta de eso. Se van a cumplir 19 años de la privatización de los ferrocarriles. De esos 19 años, 10 fueron de diferentes gobiernos. 9 fueron de este. Pero ya no podemos echarle la culpa al menemismo de todo. Algunas cosas tienen que volver a ser política de Estado. Y evidentemente los ferrocarriles tienen que volver a ser política de Estado. Y también vamos a tener que volver a hablar de que no se puede vivir en esta ciudad, no puede ser que todo el mundo tenga que venir a esta ciudad a trabajar. No puede ser. Hay que empezar a ver, sabemos perfectamente, quienes nos escuchan saben que no nos cae ni un poco simpático Macri. Pero hay que decir que la planificación de llevar la sede, seguramente habrá algún negociado de por medio, ¿no? Que ya denunciaremos en su momento si es así. Pero llevar el edificio del Banco Ciudad a Parque Patricio, llevar a muchas empresas a la zona sur de la ciudad, va a llevar años, son años de política de Estado, pero seguramente van a descomprimir un poco la situación y después clarificar un poco cuándo actúa uno y cuándo actúa el otro, cuándo es federal y cuándo es ciudad, porque después terminan coordinando, porque son los bomberos que dependen de Policía Federal los que hacen el salvataje increíblemente bien hecho, seguramente, y después llevan a la gente a los hospitales públicos de la ciudad, y estos tipos todavía intentan ver quién tiene más responsabilidad o menos responsabilidad, cuando en el medio hay un montón de gente que todavía sigue buscando a sus familiares. ¿Sí? O organizar, acá ya tuvimos Cromañón, no puede ser que todavía uno entiende que hay cosas que no se pueden hacer en estas circunstancias, aun cuando digamos, haya avances tecnológicos. Obviamente, si vos tenías los documentos en la mochila, viajaste, te rescataron, estás inconsciente, estás en un hospital, no pudiste dar tu nombre, es difícil que te puedan identificar, ¿no? Está más que claro eso, que no todos son fallas humanas o fallas del sistema. Pero también uno se da cuenta de estas circunstancias que no hay nada organizado. Y ya tuvimos Cromañón, no es que es la primera movida grosa que tenemos de asistencia desde el Estado que no se cumple en un caso de catástrofe. Ya es más de una, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo uno ve repetirse los mismos errores como si nada hubiera pasado. Realmente como si nada hubiera pasado. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar,

a una nota que iba antes y que no salió al aire, que es la de Sergio Martínez, que es el actual secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Andalgalá, que asumió el 10 de diciembre con la gestión de Alejandro Páez, y que era uno de los principales referentes de la Asamblea del Algarrobo, y la verdad es que queremos escucharlo, nos parece una voz que no se escuchó hasta ahora, una nota interesante, pero nos venía pasando mientras hacíamos el programa que no nos parecía que no daba hacer un programa hablando solo dos minutos de algo que nos tiene conmovidos, que es lo que pasó en la estación de Once, y me parece que hicimos bien en, por lo menos nosotros sentimos que hicimos bien en dar un volantazo y hablar de eso también. Por allí Mercedes del Carmen Centena nos dice un par de cosas. Bueno, nos pone un mensaje de alguien que está buscando a un familiar. Se busca a Lucas Menghini Rey, de 20 años de edad, que viajaba hoy en el tren. El que sepa algo, comunicarse al 4802-1480. La gente está desesperada buscando a sus familiares. También la misma Mercedes nos dice que hay un grupo en Facebook que se llama Que 678 invite a Javier Garín. Me parece medio extraño que los invite. Invitaron a Félix Cruz, le salió el fiscal de las causas, que impulsa las causas de derechos humanos, desde el kirchnerismo lo respetan, le salió el tiro por la culata porque el tipo les planteó que era una infamia un informe que habían presentado donde solo hablaban de cianuro sí, cianuro no, y era Bazán la persona más importante de todo el informe, y vos entras ahora a Diario Registrado y hay 30 segundos de Félix Cruz. Desapareció. Con la magia de la edición, el tipo desapareció. Así que la verdad me parece que... Sí, porque además les decía muy claramente desde cuándo le creemos a los gerentes de las multinacionales. Claro. Justamente en referencia a que este gerente de la multinacional decía que no usaban cianuro. Que era Roney, el vicepresidente de la minera de la Lumbrera. Bueno, la nota de Sergio Martínez, quienes se queden escuchándonos por laretaguardia.com.ar, la pueden escuchar, digo, termina nuestro programa y les vamos a poner al aire esta nota que grabamos hace un ratito nada más, que tiene como protagonista a Sergio Martínez, el asambleísta, que ahora es el secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Andalgalá. Y de todas maneras también pueden quedarse viendo, ahora vamos a subir el reproductor de televisión a nuestra página, el programa urgente que se hizo de TV, que lo produce la Red Nacional de Medios Alternativos, y en el que ahora mismo estaba hablando Javier Rodríguez Pardo. Sí, eso, en cuanto terminamos nosotros, pones F5, actualizás, y en lugar de aparecerte nosotros, te va a aparecer la transmisión especial de tele que está haciendo la gente, los compañeros que están haciendo que estamos haciendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, solo que como nosotros teníamos programa no pudimos participar. Y no somos omnipresentes. Exactamente, al menos por ahora. Y si no, te insistimos, te quedás escuchando aquí la nota que grabamos hace un ratito nada más con Sergio Martínez. Bueno. ¿Cómo dormir esta noche, ¿no? Con las imágenes que uno vio. La verdad es que hemos visto imágenes terribles, terribles. Uh-huh. Incluso desde lugares donde los medios nunca debieron haber llegado, ¿no? Y sin embargo, algunos medios trabajan tranquilamente allí porque son amigos de la policía. Alguna vez recuperaremos el Estado, ¿no? Alguna vez lo recuperaremos. Y quizás pasen accidentes y quizás pasen cosas como la de hoy, pero me parece que con un Estado más presente, sin dudas, algunas cosas en estas circunstancias son diferentes, ¿sí? Yo no tengo dudas de eso, pero bueno, fueron muchos años de demonización. ¿Nos vamos, Euge? Nos vamos. Nos encontramos, ya ni vale la pena decir cuándo nos encontramos porque saben que estamos aquí. Chau.